La ciudad, devoradora de seres humanos, me ha quitado el criterio y la dignidad, si es que alguna vez tuve una pizca. Me escondo en un grupo, me tapo con ideas y como un autómata me muevo por la ciudad. Voy a hacer una pausa y voy a poner un poco de música distinta, a ver si encuentro, para variar, no sea todo el rato lo mismo, más que nada. Si el ordenador me deja. Bueno, voy a poner música y... El ordenador está pensando, se está reflexionando ya. Es mi cama, tampoco por la mañana. El cielo aún está negro y mi orientación acabada. Hurgando en mi cabeza, me encuentro con un hada. La pobre toda puesta, creo que le están dando arcadas. Joder, ¿qué pasa aquí? ¿Qué inspiración más rara? Me encuentro con mí mismo y no me miro ni a la cara. Harto de tanta mierda, me bajo a mis entrañas a cantarles las 40, pero no me imaginaba todo lleno de hadas y a la cual más borracha, bailando todas en bragas al ritmo que les marcaba. Un corazón que habían roto en 10.000 pedazos, querían hacer un puzzle pa' intentar recuperarlo. Su alma jodida no lo habría imaginado, y además que estuvo casi, casi entre sus manos. Todo su alma jodida no lo habría imaginado, y además que estuvo casi, casi entre sus manos. Con todo lo que he encontrado y he vestido a mi cuerpo. Bueno, ahora voy a leer otra que se titula Bella Primavera. No os dejéis engañar por el título. Bella Primavera. La primavera surge como una guerra. Todo se renueva menos la sangre que corre por la acera. La primavera se encuentra entre el caos y la autoridad de plomo. Ya me gustaría a mí ver solo cerezos en flor, en vez de pilas de cuerpos que caen como pétalos. Ya os dije que no os dejaréis engañar por el título. Voy a cambiar un poco de música y voy a leer la próxima. Desnuda en

violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada que quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar. Y 10 vidas trabajando, no den ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto. Y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. Bueno, aquí he escrito una especie de monólogo que se titula El casco en plenas fiestas. Es un monólogo irónico. Que intento, o sea, no ofendo, intento, a ver, irónico, es que mi forma de ironía es un poco ofensiva, ya os lo digo antes de, o sea, yo no he querido insultar a nadie, pero puede ser ofensivo, pues sí puede, por poder ser, puede ser ofensivo, aún así lo voy a leer porque, no sé, porque lo he escrito yo, porque me gusta y porque considero que tiene pues cierto punto irónico y crítico, pero no, es en plan irónico, no sé, bueno, voy a leerlo. Si ofendo a alguien, le pido perdón. Importante. El casco en plenas fiestas. El casco en plenas fiestas es como un pabellón psiquiátrico, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Turistas muy pulcros ellos, que actúan como si las siete calles serían un decorado. Me imagino a uno de estos pecosos, rubios o pelirrojos, rara vez castaños, pisando una mierda y creyendo que es un souvenir. Luego están los punkis. Hay punkis que aparte de ser punkis y tocar el punk, hacen más. Después están los desperdigados, destrozando algún instrumento, violín, guitarras, tus tímpanos, pidiendo pasta a los pulcros turistas, que para mí son sordos. Yo los observo, y tras varios segundos ya tengo al punky enfrente diciéndome, guapa, ¿me das una monedita? Llevo una sudadera donde no caben más manchas, una camiseta, en fin, que parece un colador, puedo filtrar café, y unas chancletas que tienen de todo menos vergüenza. Llevo con las dos manos una caja de fruta reciclada y me pide dinero, pienso, para mis adentros, míratelo. Los chiquiteros. Encontrar un chiquitero sobrio es como encontrar un trébol de cuatro hojas. Cuando empiezan las bilbainadas son ordenadas, las acaban, pero según pasan las horas y los vinos se van acumulando, las mezclan, las bilbainadas no se coordinan, no la acaban y al final es una mezcla contracultural. Hay un instante que se junta a los punkis, los chiquiteros, los pulcros turistas, las comparsas bañadas en calimocho, algún músico callejero, los munipas musculitos, los cipayos con sus gorritas que parecen lecheros o carteros de una época mejor, predicadores evangelistas predicando que Jesús te ama, los barrenderos. Si Freud levantara la cabeza, aparte de dejar los sesos en la tapa del féretro, estudiaría el nido de locos del casco viejo. Mierda de perro. Bueno, lo de mierda de perro es porque estuve en una ocupa un año y cada mañana oía a un tío que desde el otro lado de la ría gritaba con todas sus fuerzas y todos sus pulmones, mierda de perro, mierda de perro. Y bueno, y lo puse. Lo dicho, yo haciendo bromas no soy muy buena y soy ofensiva, lo sé. No sé, me hizo gracia y pensé, pues, me lo imaginé, o sea, es que yo, ¿cómo es? O sea, ¿cómo lo voy a explicar? A ver. Durante un año estuve viviendo en el casco viejo y me tocó las fiestas, o sea, las fiestas de Bilbao de lleno, como es lógico. Y bueno, todos los días veía una maragunta de gente y decidí escribir sobre ello y me salió esto. Sin más, me salió esto. Que, bueno, luego lo empecé a leer, veí que la gente se reía y que nadie se sentía ofendido y lo sigo leyendo hasta que un día me partan la cara, básicamente. Ahora voy a poner música y nada. No puedo pensar en lo que será, ya no puedo más. Me cuesta articular palabras que no valen nada, palabras. Rompo el cascarón, abro mis alas, no puedo volar. Si me las atan, déjame avanzar. Construir algo más, ¿y quién decidió? Para lo que sirvo y lo que no. A lo que sirvo y lo que no. Mil mujeres soy y una batalla, ganas de cambiar, que no nos faltan sala y a mirar. La diversidad, binarismo no, hay mucho más, me armo de herramientas de autor. Bueno, ahora voy a leer otro poema que se titula Odioso ritmo. Bueno, es... Luego explico por qué lo escribí y demás. Odioso ritmo. Tiempo, horas, el aburrimiento en sus diversas formas con su orquesta de segundos golpeando la oreja a golpe de reloj. El puto tiempo se ha parado en la cocina, el aburrimiento en todas sus formas y expresiones, empapando los segundos con su odioso ritmo. Tit-tat, tit-tat. El propio aburrimiento me impide bostezar, presionándome todas estas horas ahogadas en café, dudas y fantasías de tinta que guardo en el armario del pensamiento y conviven con los monstruos que ahí habitan aburridos existir. Como aburrido pasa el tiempo dejando víctimas como en una batalla. Bueno, esto escribí básicamente, estaba aburrida. Escribí esto de lo aburrida que estaba. Básicamente, tampoco tiene mucho misterio este poema. Y bueno, y ahora voy a poner más música, a ver qué encuentro. Ya sabéis que lo de la música no me lo preparo, soy así de desastre. Y bueno, soy me gusta decir que soy espontánea, pero la verdad es que más que espontánea, lo que soy es poco, no sé. Thank you.

Tiempo estancado, muerto. Un muro de horas se apilan como cadáveres en una ciudad cualquiera. Total, son todas iguales. La rutina es cruel, el tiempo es perverso, sobre todo en la urbe llena de toxicómanos de la prisa. No podemos parar. Detener. El tiempo, mejor dicho, la falta de él. Si para, desaparece. Igual que un corazón cuando deja de bombear. Se detiene y muere. Pobres humanos. Somos esclavos de nosotros mismos. Verdugos y víctimas de la civilización, del consumismo, del tiempo que se escapa. Nosotros mismos nos matamos, nos encerramos, nos torturamos, mientras como verdaderos parásitos destruimos lo que nos rodea, condenados a desaparecer. El tiempo y la prisa acorrala nuestra existencia. Somos víctimas de nuestra inteligencia, cómplices de nuestra crueldad. Nos creemos intocables y década tras década cometemos los mismos errores. Lo único que ha evolucionado son las armas, que cada vez son más mortíferas y complejas que la edad de piedra. Ahora me soltarás el típico discursito sobre los progresos de la humanidad, que tenemos la literatura, la música y una obra pictórica muy rica, sin olvidar de la escultura y la arquitectura. También las culturas indígenas moribundas o asesinadas y un largo etc. Vete a la mierda. ¿De qué coño nos sirve tener tanta creatividad y talento si sobrevivimos en una jaula de hormigón creyendo que somos libres? ¿Que vivimos en una socialdemocracia? Bueno, voy a poner música porque se me ha subido el poema demasiado a la cabeza. Fueron los del trono, los hachazo y regocijo. Me empeñé, pero aún así mi camino no fue fijo. Rechacé la autoridad, me mostré desobediente y los demás solo veían asignaturas pendientes. Me decían que la rebeldía respondía a mi edad. Eso me hacía sentir crío, que también era verdad. Pasé mis días y mis años entre bodegas y tierra, ocupando los pajares con los perros y las perras. Pues los principios del punk los viví con los piperrac, pero luego los hachazo me empezaron a hacerme ya. Más allá de las canciones me quedé con el mensaje. Si la estética no importa, tampoco crestas ni trajes. Me rayan veneraciones al Spitz y al Calimocho. Me parecían absurdas, aunque las oía mucho. Quise seguir mi camino, aun sintiendo incomprensión. Conformarme con el grupo nunca lo vi como opción. Me hizo daño haceros daño y no saber pedir perdón. De las veces que fui un capullo, ya perdí la cuenta yo. No encontraba iniciativa, rebeldía o compromiso. Y la lucha libertaria no se hacía en los chamizos. Ahora han pasado los años y cada una su camino. Yo sigo queriendo mucho, pero yo he encontrado el mío. Ahora han pasado los años y cada uno a su camino. Yo sigo queriendo mucho, pero yo he encontrado el mío. Me hubiese gustado mucho haber avanzado juntos, pero a veces avanzar es aceptar distintos puntos. Las injusticias que antaño os hicieron ser rebeldes hoy en día y por desgracia siguen estando presentes. Y yo sigo con mis luchas, se siguen abriendo frentes y seguiré oyendo bocas que dicen este no crece, y seguiré mi camino, aun sintiendo incomprensión, conformarme con el grupo no lo veo como opción. Han pasado más de 10 años, lo vais entendiendo en casa, que pa' mí no fue una moda, de esas que llegan y pasan. Orgulloso de gritar, con convicción libertad, moriré creyendo en ella, con total seguridad. Y bueno, y ahora voy a leer el último poema, que creo que ya lo he leído alguna otra vez, pero bueno. Soy una isla, se titula el poema. Bueno, luego lo explico y eso, porque este sí tiene mucho que... Estoy en una isla rodeada de agua salada y apartado por un mar, mar de miedos. Mar de dudas. Yo soy la isla, el horizonte inmenso. Perdonad, voy a volver a empezar, que no sé qué me pasa. Estoy en una isla rodeada por agua salada y apartado por un mar, mar de miedos, mar de dudas. Yo soy la isla, el horizonte inmenso, lejano, tal vez en mi isla no esté solo. Pero ¿cómo me comunico? ¿A dónde envío la botella con mi mensaje? Yo soy la isla, sí, yo soy la isla, tú tienes que nadar hacia mí. Háblame, quizás ahora no entienda tu mensaje, que parece engullido por unos ojos vacíos. No comprendo tu ironía, ni esa doble cara, ni tampoco... ese afán por complicarlo todo. No comprendo este absurdo mundo. ¿Por qué da tantas vueltas? ¿Por qué ir de aquí para allá? ¿Por qué tantos mensajes, tanto ruido, tantos edificios? Tantas cosas me abruman. Me froto la cara mientras me balanceo. ¿Por qué no? Comprendo, no entiendo y grito para tapar todo este ruido que me invade. Y a veces, más que isla, me siento rata en laboratorio, con todos esos estirados de bata blanca observándome, mirándome, hablando como si yo no estaría, como si sería un espectro, un problema. Cuando descubra la manera de hablar, en fin, piropos precisamente no voy a soltar por mi boca. Mi isla es mi cuerpo. Dicen que yo no me comunico, pero no es cierto. Cuento los granos de arena. Doy vueltas a las cosas sin parar, grito para llamar tu atención o para demostrar que no estoy conforme. Soy terriblemente cabezota, tarareo una canción, tengo obsesiones, aficiones. Aparte que me gustan las historias y digo palabra, vale, no tiene mucho sentido para vosotros. Además, ¿vosotros quién sois para juzgarme y etiquetarme si sois más autistas que yo? Bueno, este poema hablo sobre el autismo. Hablo sobre el autismo, que es para mí el autismo, como bueno, que es, intento expresarlo así, me salió así el poema y bueno, es así, para mí. Luego hay diferentes puntos de vista. Este poema no intento hablar por los autistas, o sea, no intento, a ver si me explico. A ver, a mí me diagnosticaron autismo, estuve en un centro de autistas y vi cómo se comportan algunos, no todos, o sea, algunos, cómo se comportan y cómo, pues, los monitores y demás los tratan básicamente como que dan por hecho de que no están. Y yo muchas veces me he sentido así, aunque no tengo ese nivel de autismo que muestro en el poema. Es decir, yo hablo, yo me comunico, yo mando a la gente a la mierda, yo comunicarme, me comunico y me sé comunicar. Tampoco hablo por ellos. O sea, no intento hablar por ellos y decir como, sino desde fuera, más o menos, doy mi impresión de cómo se deben de sentir, aunque no creo que, no creo que tenga razón, no soy evidente, en fin. Solamente muestro cómo yo a veces me he sentido antes de aprenderme a comunicar como me comunico ahora. Es como, niño, parece que estoy en trabalenguas. Y bueno, este poema me da mucha vergüenza leerlo. ¿Por qué? Porque es algo muy personal de mí. Es algo muy personal que decirlo así alegremente, soy autista, soy autista. Pues no, pues la gente te cae, o sea, te trata de otra forma, porque la gente es así de idiota, o sea, incluso con buena intención, pero con buena intención también se puede ser muy idiota y no cambia mucho. Y bueno, y ahora lo he vuelto a sacar, ¿por qué? Porque, bueno, lo que voy a decir va a sonar un poco raro, os aviso. Yo necesito, más que querer, necesito hacer del autismo una militancia política. ¿Por qué? Porque soy autista. Soy autista y necesito utilizarlo como herramienta y no como algo que me impide hacer cosas. ¿Por qué? Porque tengo este, bueno, problema, dificultad, no sé cómo llamarlo, particularidad, igual mejor. Sí, particularidad. Y como tengo esta particularidad y he descubierto a más gente como yo, he pensado que sería interesante sacar este poema, sacar este rollo mío, al menos en forma de poema. Intentarlo, al menos. Y ya sé que suena raro, porque ¿cómo se puede hacer de una supuesta enfermedad o minusvalía algo político? Pues no lo sé. Yo no sé. Pero yo creo que es importante. Es importante porque, no, a ver, lo que voy a decir igual a algunos os mosquea y demás, pero no solamente hay discriminación hacia los animales, hacia las personas de otras razas, hacia las mujeres o hacia todo lo cual sea distinto, sino también hay discriminación y está bastante más invisibilizada hacia las personas con supuestas minusvalías, con supuestas enfermedades mentales, con diversidad, en fin, a ver si digo bien el nombre, neurovergente, creo que se dice neurovergente, ¿no? Con gente, o sea, personas que tienen otras capacidades o que tienen otras formas de comunicar, pues en general la sociedad las aparta, y no solamente las aparta la sociedad, que esto es importante, sino muchos grupos antisistema y demás, si no cumple sus códigos de conducta, sus códigos de expresión y demás, te apartan. A mí me ha pasado que por mi forma de ser, de no saberme comunicar igual que otra persona, me han apartado de un proyecto y no es broma. Por eso creo que es importante visibilizar esto, para que no pase. Porque sí, hay mucha gente que, ay, soy anarquista, sí, pero luego ve a una persona que se comunica de forma extraña, o que no se comunica de la misma forma, o que tiene conductas raras, ni buenas ni malas, raras, extrañas, diferentes, y la discrimino porque no es igual que yo, porque no se comunica igual que yo, y porque no hace las mismas cosas que yo, y considero que yo soy lo bueno y la otra persona, que porque no se comunica igual, es lo malo y es lo que hay que cambiar o que hay que quitar del medio porque, uy, porque no habla o porque habla menos o porque se expresa de una forma extraña o demás. Y yo creo que es importante visibilizar esto. Y bueno, perdonar la chapa, ya está. Esto ha salido espontáneo, yo no quería... No lo he preparado ni nada, pero yo creo que es importante sacarlo. Y el poema, pues me ha... En fin, voy a poner música y ya hasta el próximo lunes y perdonar mi chapa, en fin, cuando me... Al natural no hablo tanto, ¿eh? Recuerdo pasear por un bosque sin ramas, sin troncos ni hojas, sin sombras, sin ti. Y el frío anida dentro de tu alma, congela tus huesos, los quiere para amarte. Siempre sin razón, los ríos ya no tienen sumisión. No son del aire, no son del aire, no son del aire. La arena con la arena se secó, la roca rodan buscando su amor. No son de nadie, no son de nadie, no son de nadie. Después de las bombas